Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Le habla Sarvia López, representante de Unidad Nacional, cuyo candidato es el licenciado Samuel Doria Medina. Contanos un poco cómo se está realizando, según la fiscalización que ustedes vienen llevando adelante, la jornada del día de hoy. Muy contentos de ver la predisposición de nuestros hermanos bolivianos aquí en Perico, especialmente con muchas ganas de querer emitir su voto y poder manifestarse así hacia el candidato de preferencia, y además agradecer a los hermanos argentinos que han prestado las instalaciones de un centro educativo para que se pueda llevar adelante estas elecciones. Estas elecciones, que son históricas, han sido posibles gracias a las disposiciones, ¿no?, que se han venido llevando adelante a través de el gobierno boliviano y a través de la nueva constitución, ¿no? ¿Cómo ven de todos los sectores políticos de Bolivia que esto sea posible? Mire, agradecer primeramente a la Corte Nacional Electoral de nuestro país, quien ha hecho, yo diría, hasta lo imposible porque se lleven estas elecciones con transparencia, principalmente, y en libertad, ¿no? Cosa que nuestros hermanos bolivianos puedan emitir su voto con tranquilidad. En cuanto al empadronamiento, ¿cómo fue allá? Porque acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy nos contaban de que hubo mucha dificultad porque los residentes acá en Argentina, residentes de Bolivia, no contaban con sus papeles al día. Sí, eso es lo que nos comentaron una vez que llegamos nosotros hace más o menos unos 3 días, que ha sido muy difícil, de que algunos, quizás por la lejanía de los lugares donde se encontraban nuestros hermanos bolivianos, han tenido dificultad en llegar, y también otras dificultades que se presentó, como es primera experiencia de la Corte Nacional Electoral, que yo creo que a la vuelta de nosotros quizás poder hacer esas observaciones y para en la próxima poder subsanar estas dificultades. ¿Se registró, Sarabia, algún tipo de campaña para esta jornada del día de hoy? No hemos podido ver ninguna. Está todo tranquilo, con transparencia. Nuestros hermanos bolivianos están viniendo a emitir su voto. Como ya sabemos que no se puede hacer campaña, no hemos podido registrar ninguna anomalidad. Bueno, Sarabia, te agradecemos mucho. Y nosotros queremos devolver, ¿no?, esas felicitaciones o ese agradecimiento que ustedes nos hacen a los argentinos, porque la verdad que están dando un ejemplo, ¿no?, de cómo se lleva adelante una democracia, de cómo se lleva adelante este tipo de actos que son muy importantes para los futuros y las construcciones históricas de los países. La verdad que muchas felicidades.